Abrimos el segundo bloque de este anuario 2012 de Cerca de la Revolución escuchando a Pedro Aznar. Dunas movedizas, pateras de polvo, huyendo del viento. Soledades, pampa dentro, huella de infinito, ojo sideral, mano del hombre, semilla generosa, sueño que brota, vamos a ver. Panteras de polvo, huella de infinito, bravo mar, mano del hombre, semilla generosa, sueño que brota, paramos a ver que. Lo que Dios hizo, el hombre sembró, la misión y su hambre, no devoré. Son las hijas de Zion y el tema que abre y le da nombre a su nuevo disco, Destino. El destino es tu camino, solo lo puedes lograr. Que quieran derribarte o desviar tu vida. el regreso de una banda legendaria del reggae argentino, con una formación renovada y nuevo disco, La Zimbabue. De 10 años de trayectoria llega Papas Ni Pidamos. Thank you.

Gracias. Llegamos a la mitad del programa de hoy. Nos vamos a un corte. Cuando volvamos, Él Mató, Segba, The Falcons y mucha más música nueva e independiente. No te vayas. Cerca de la revolución.